Hay una corriente. La iglesia es una corriente. Corriente que viene, se ha expresado en filosofías fuera de la iglesia, se ha expresado en contaminaciones de falsas filosofías dentro de la iglesia en nombre de un eclecticismo, de una actualización, de un diálogo con el pensamiento contemporáneo, ¿no? En lo especulativo, en lo científico, y después actitudes, pues, prácticas, políticas, etc. La comunidad no quiere entrar. Esto lo decía mucho sobre cuestiones que ya se iban poniendo de moda. De, por ejemplo, tiempo para un amnistía, lo que tocaba era suponer que las decisiones del tiempo Pío X eran exageradas y hechas sin conocimiento de las cosas. Que estaban en las comisiones bíblicas, pontificias, las respuestas a la comisión bíblica del Pío X. Y entonces lo han citado por Sendil, el que es lamentable, que ha sido citado ahora por Juan Pablo II, lo define en el ratio, el decreto lamentable, un sílabus en lo teológico. Pues que todo esto, la condenación de la separación de la Iglesia y del Estado, eran cosas que ya no tocaban. Sobre todo, pues, el problema fue su muerte por tres grados. Con una falsa filosofía, lógica, histórica y metafísica. Pues se lee la Biblia mal leída, ¿no? Y lo como que esta lectura de la Biblia, pues que no está en ningún documento pontificio, ni está en ningún sitio dicho, ¿no? Pero está en las murmuraciones, en las cosas de tertulia, ¿no? De congresos teológicos, y en artículos de revistas, y en muchísimos sitios. No está formalmente nunca enseñada por la Iglesia ni admitida, ¿no? Que contamina a veces maneras de decir y no decir. Por ejemplo, en un documento sobre San José, recordando la aparición del ángel a San José, Pablo VI dijo, ¿qué significa que el ángel del Señor le dijo tal cosa? Quiere decir que Dios le hizo sentir su voluntad. Bueno, esto leído así, pues claro, está muy bien, ¿no? Pero probablemente el que redactó el documento no creía en los ángeles personales y le coló esto, que no deroga la enseñanza de la Iglesia que los ángeles existen y están en catecismo de nuevo, con gran sorpresa de muchos, porque en la humanidad es atreverse a decir que los ángeles son seres espirituales personales, por una hazaña, y habían desaparecido en el origen verbo. Pues en este documento, que no es para negar que el ángel existe, pero se da una interpretación de la narración, de la anunciación a José, que también la puede leer un bolmaniano y quedarse tranquilo, ¿no? Un ejemplo terrible, una anécdota muy concreta que la viví. En los congresos internacionales de San José hay un señor italiano que ha escrito y publicado mucho sobre San José, los cosas reunidos por unas, esto de los oguatos, no sé, se llama es Tarcisio Stramare, ¿no? Es un hombre que todo el mundo le tiene, por buena persona y ortodoxo, un josefólogo internacionalmente conocido. Este señor, estando frente a nosotros, estábamos aquí comiendo, él estaba aquí, del lado italiano, lo entendía muy bien, comiendo en el Congreso de Italis, dijo así, de sobremesa, que había que ir con mucho cuidado con lo que hacemos para no dar ocasión que puedan acusarnos de poco fundamentados y poco científicos y poco teólogos sólidos los que desprecian la resurrección de San José. Ponía como ejemplo, no tenemos que hablar de la resurrección de San José, que no es una cosa sólidamente firmada por la Iglesia y perder el tiempo con esto. Bueno, lo oyó un mexicano de estos fundados por el igualadino de la Seca, K. que creía en la Inmaculada Concepción de San José. Por eso lo que escribía San José se quedó sin publicar, porque los censores se asustaban. Por así lo examinado en la Santa Sede, se ha probado efectos de la beatificación. Este señor que fundó una orden masculina y otra femenina y otra cosa. Pero Paú salió del orden de Paúres porque los superiores no le dejaban hacer lo que él se sentía llamado a hacer, que fundar estas congregaciones religiosas dedicadas a San José. Fundó una revista que era la más antigua del mundo, el propagador de la devoción al Señor San José, México. También lo había que me hice amigo de estos señores en México, pues con eso. Y este señor, los mexicanos, estos aliados, que vieron a Tarcisio Tamare decir un ejemplo de lo que no se debe hacer es hablar de la resurrección de San José, pues hablan conmigo, señor, que no has oído esta madre, lo que decía, sí, pues esto no puede pasar, usted tiene que hablar hoy en la ponencia, mete el tema y sáquelo. Sí, sí, yo pues tenía una ponencia que estaba llena de citas en latín, y la veí citando en latín, en Polonia me encontré que las monjas saben latín, o los monjas sabían latín. Y entonces pues hice leí mi ponencia y dice, por cierto, sobre el tema, quiero observar que la afirmación de que José resucitó cuando la resurrección de Cristo con aquellos justos del Antiguo Testamento que se aparecieron a muchos, que están en el cielo, cuerpo y alma, desde por lo menos desde los fines del siglo XV, con San Bernardino de Siena, todos los que lo han tratado han afirmado que es así. Nadie ha dicho que sea de fe, pero todos los que lo han tratado, algunos no lo mencionan, Santa Teresa no lo cita en ningún sitio, pero dice que en el cielo manda, que es extraño que mande la alma separada, sobre todo María y Jesús, pero veis, dice que como mandaba en la tierra sobre Cristo y María, también manda en el cielo. Esto es lo que dice el capítulo de Santa Teresa. Es más congruente que sea en cuerpo y alma, que no, el cuerpo corrupto no sabemos dónde, que el alma es otra. No lo respeto. Pero no lo trata expresamente, implícitamente, pues yo creo que lo da por sabido, ¿no? Pero todos los que he encontrado yo que lo tratan, todos dicen que es una experiencia muy piadosa, que es lo más verosímil, que es lo que hay que pensar. Y así lo dice Suárez, y así lo dice Alfonso Rigorio, y así lo dice pues Tutón, y los españoles o catalanes, aquellos josepinos, que tenía cantidad, Antonio María, todos los santos de Cataluña y de España que lo trataron el siglo pasado, todo el mundo afirmaba que donde San José. Yo lo dije, la resurrección de San José ha sido afirmada por todos los teólogos que se han ocupado de ella. Había un polaco que sería castellano, que hacía el intérprete y se decía traducir las cosas que no estaban en la ponencia en latín, pues traducía al polaco. Todo el mundo se enteró que yo dije que hay que afirmar la resurrección de San José y que nunca nadie tiene que considerar esto una doctrina infundada, ni una batería, ni una opinión, cosa piadosa pero sin fundamento, y que no, que es una doctrina muy sólida, muy coherente con toda la teología de San José, que lo han enseñado los mayores autores del siglo XV. Bueno, este señor, antes de que me dices esto, él quiso intervenir y protestó de que si hubiese hablado contra la resurrección de San José con la energía mexicana, ¿no? Y protestó. Entonces, Isidro Samare tuvo que aguantarse de la protesta de él y de la afirmación mía. Poder. Este señor. El nombre de las sociedades antropológicas internacionales, las que organizan los congresos de San José, ¿no? Se ve que fue uno de los que gestionó, el otro era el cardenal Descour. El que gestionó, el cardenal Descour, movido por mí, a través de Planas. Yo comiendo con los señores de la Casa de Santiago, curas en Roma, dije, mirad que se acerca el centenario de la única encíclica que se escrito sobre San José. Fijaros que la Rerum Novarum tiene la 40º anno, 40º adveniens, la 100º annus. Dicen, no es ninguna falta de respeto, decir que lo que la Iglesia enseña sobre San José es mucho más vecino al misterio revelado que la doctrina social católica, ¿no? Por tanto, convendría no dejar pasar el centenario sin algún documento. Entonces, si hablaremos con Ternado de Escur, que fue, tenía más ascendiente sobre Wojtyla que el propio Wyszynski, ¿no? Compañeros de seminario, y es, tiene 5 o 6 años. Hace años imposibilitado. Y una silla de ruedas. Y es un santo que es un cardenal polaco, muy tradicional, piadoso, muy fervoroso. Es presidente de la Pontificia Academia de la Inmaculada Concepción. Una Pontificia Academia creada por iniciativa franciscana en el siglo XIX, que es la que movió la definición dogmática de la Inmaculada de Pío IX. Esta Academia Pontificia presentó ante el Papa la petición de que se hiciese un documento sobre esa cosa. Pues bien, también lo pidieron, por su parte, me enteré de todo esto, los de las, como fue, una federación de asociaciones sociológicas, y esto lo hizo Tarcisio Estramaria. Dentro de Estramaria, moviéndose por allí, y la cuestión es que Tarcisio Estramaria presentó el documento Redemptoris Custos en la sala de prensa del Vaticano como el competente que conocía el asunto. Y me preguntó un periodista, ¿este documento interpreta en sentido histórico el Evangelio de la Infancia con una hermenéutica moderna según Bultmann? Y contestó esto en la sala de prensa del Vaticano. Dijo, voluntariamente se ha dejado sin tratar esta cuestión polémica, porque el documento se ha movido en un terreno pastoral y no dogmático. No, esto es una atrocidad. Porque ni que el documento sea postrado o sea postrado, no se le puede dejar en cuarentena. Lo bulmaniano es negar la concepción virginal del Señor. Decir que, que María es virgen es una manera de decir, en el mítica, ¿no? etcétera, y que es hijo de José y María, en el caso mejor, no sé que sea hijo de adulterio y que José no se enterara, no sé si me explico. Hombre, por favor. Y dijo que se había dejado en redactar el documento sin la indefinición. Yo no sé qué sabía él de aquel documento y si había intervenido él o podía decir que se había dejado sin tratar. Yo el documento no veo que deje abierta la cuestión, habla de lenguaje tradicional y tiene que ser leído en la fe de la Iglesia. No podemos pensar que fue Juan Pablo II que nació en María. ¿Quién se lo creerá esto? Hablado 50.000 veces en un sentido realista de la María Virgen, y está toda la encíclica de María Virgen. ¿Quién podrá decir que porque lo dijo Tarcisio Estramare, Juan Pablo II deja libre la cuestión de Bultmann? ¡Hombre, no! Pero esto pasó en la sala de prensa del Vaticano. Pasan cosas así, ¿verdad? Como que en Barcelona hay profesores de teología que son bultmanianos. De paso, lo ha explicado aquella anécdota que yo la he escrito en un artículo sobre la tarea cosmológica del padre Francisco de Paula Sola. Lo envió al Congreso de Malta, que todavía por razones financieras y leyes internacionales no han salido las actas, pero yo pedí permiso y lo publiqué cristiana, ahí está cristiana, y lo pongo. Padre Sola tenía una convicción completamente fiel a la ortodoxia sobre el sentido real de la concepción virginal del Señor. Y por esto, cuando alguien le habló de la hermenéutica inspirada en Bultmann, le dijo al que le hablaba de esto, si yo pensase como usted me iría, porque no vería la razón de ser religioso ni sacerdote. Es una manera de contestar tremenda y tan fuerte que el otro no se enfadó por lo mismo. Bueno, si admitiese Bultmann se iría de la Iglesia, que a mí me parece una respuesta de una lucidez brutal que dejaba al otro, pues, como excomulgado, sin decirlo, ¿no? Y yo, si no sé, como usted me enemigo, eso es una cosa brutal, de una habilidad tremenda, ¿no? Es lo que representa eso, como diciendo, hombre, creemos o no. Concepción por obra del Espíritu Santo es María Virgen. Es un decir, ¿no? Pues más. que es una profesión de genio. Pues bien, este señor Pastricio Estramari, que yo le he visto atacar la resurrección de San José, he visto que en la rueda de prensa del Vaticano dijo que en la cuestión de los redentores justos dejaba libre la cuestión musulmana, lo cual no es verdad. Lo digo por hacerse el sabio, ¿no?, ante un periodista que me chincha. Por cierto, este es un documento anticuado, digamos, que todavía cree en la historicidad de la Evangelia. ¿Veis a dónde llegan las cosas? Pensar en todo eso. No sé por qué he venido a este. Segundo binario. ¿Quién? Segundo binario. Bien, pues mira, ¿por qué? Yo creo que Pastricio Estramari tiene una fe, como te enseñó su madre, ¿no?, y los profesores que le formaron, que es un hombre ortodoxo. ¿Por qué tiene que hacer sermones en Polonia contra la resurrección de San José? Y declaran en la rueda de prensa del Vaticano que el Redentoris Custos deja libre la interpretación histórica o desmitificada de la historia de José y María. ¿Por qué tiene que decirlo? Pues por hacerse sabio, por mostrar que está al día, que es un hombre abierto, que no es un fundamentalista. No sé si no sé si es eso. No sé si. Otra anécdota directa. Yo soy muy amigo del señor que hoy está en la cama sin inmóvil, Antonio Piomanti, que era el vicepresidente ejecutivo de la Academia Pontificia de Santo Tomás, y que cuando murió, se volvió muy viejo, el cardenal Sciappi, que era presidente, le nombraron presidente a él. Lo cual es una barbaridad, porque siempre el presidente había sido un cardenal. Fue el primer síntoma de que el Papa iba degradando la Academia de Santo Tomás. Le nombraron presidente. Después han nombrado presidente a Abelardo Lobat. Yo le pregunté, ¿qué le harán cardenal a usted a Abelardo Lobat? No. Digo, es que siempre el presidente, hasta el caso de Piovanti, era un cardenal, y sería muy interesante que presidiese un cardenal. No lástima que el presidente, pero no sé. Entonces, el señor Piovanti cumplió unos años, un aniversario de su ordenación sacerdotal, o aniversario largo, 65 años, pero es muy anciano ya, parece que no había un técnico. Y me dijo, yo en ocasión de esta conmemoración, hablo italiano muy bien, y me tiene muy bien, ¿no?, con italiano bastante, y con él nos entendemos antes de abrir la boca. Sí. Me dijo, el Papa me felicitó y me dijo, ¿qué desea para su cumpleaños? Y aunque vuestra santidad haga un nuevo documento recomendando el estudio de Santo Tomás de aquí. Que es pedir no para él, sino para la Iglesia. Y me dijo, mi Papa, yo no posso fare questo, yo no puedo hacer esto, porque recientemente un manifiesto de 200 teólogos alemanes, no sé qué, han dicho estas cosas que hacen, han declarado que es intolerable que la Iglesia mantenga la vigencia escolástica, no tiene. Y porque los pedantes habían reunido unos cuantos pedantes y recoger unas cuantas firmas para dar una lección contra la sentir de la Iglesia, que ha hecho todo lo que se puede hacer por defender la ortodoxia y la fecundidad pastoral de la escolástica. Desde luego, la recomendación del tomismo es una cosa que no tiene comparación con nada en la Iglesia. Pero es que además los doctores escolásticos santos, la Sagrada Escritura, por ejemplo, que no es tomista, ¿no?, es franciscano y tiene una cosa distinta, es más agustiniano de alguna manera, y algunas cosas originales suyas distintas de San Tomás de Aquino, pero tiene pues el mismo criterio San Tomás, en un matiz distinto, en una misma esta de utilización de la filosofía, bueno, la fe, y es un hombre pleno, fervoroso, como pocos y muy otros. Pues la iglesia en San Buenaventura le ha puesto siempre un gran honor. Y otros, es que San Roberto de las Minas, un escolástico, que tiene el tratado escolástico que lo tomaba por pontífice más vigoroso sobre la autoridad pontificia, la autoridad del Papa, sobre los poderes políticos, ¿no? Los poderes políticos. Y así sucesivamente, ¿no? Y en fin, el propio San Anselmo, que se origina la escolástica, y la escolástica en la iglesia está canonizada. Y Santo Tomás está, ya lo veía en el siglo XVII, cuando Santo Tomás, y faltaban siglos para una encíclica como Eterni Patris. O la misma estudiamos en 1211, y el código de derecho canónico. En cuanto a los estudios, se sigue al método, los principios de la doctrina, rationem doctrina en principio Santo Tomás. Según la doctrina, el método de los principios de Santo Tomás. Eso estaba mandado en el derecho canónico. Ahora se dijo el patrimonio filosófico era intervenido. Y se preguntó si el patrimonio filosófico era intervenido. Era la doctrina de Santo Tomás. Y se contestó que sí. Hombre, pues haberlo puesto. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Estas son las cosas que yo veo que pasan en nuestro tiempo. Ahora esto ya pasó. Hombre, no. Mira qué dice el Vaticano II. Mira qué dice el Código Vigente. Y mira qué se consulta. ¿Qué es el patrimonio filosófico realmente válido? ¿Es la doctrina de Santo Tomás? Pues sí. Es la respuesta auténtica de la Santa Sede. Pero en cambio, Pío Lante le dice, haga un documento que recomiende de nuevo. No puedo hacerlo porque hay un documento de teólogos alemanes que ha denunciado la o sea, que tiene el segundo nivel. ¿Por qué no dio este regalo violante que hubiera sido un don a la iglesia? Pues para que no le calumniasen de anticuado o de retrógrado los intelectuales alemanes. Es un ejemplo terrible de segundo binario. El segundo binario es ponerse en situación de no mojarse, de que no te dan el tonto, que no te... Yo siempre digo, por lo que lo he dicho muchas veces, se lo digo para el Señor algunas veces, en este momento, en Barcelona y en muchas partes del mundo, pero aquí en concreto, el que no está dispuesto a ser acusado de integrista es tonto. El que no está dispuesto a pasar por integrista es tonto. ¿Sí o no? Claro, uno no quiere pasar por tonto, pues estamos fritos. Porque si no quieres, para no pasar por tonto, no pasar por integrista, acabas perdiendo la integridad de la doctrina y no puedes defender la vigencia de la recomendación de Santo Tomás, que no está derogada, pero está, se procura que nadie se entere, y está prácticamente archivada en la praxis. ¿Sí? Por omisiones y por confusiones y por morfes. Hay una dificultad que no sé si puede desmoronar, que es dar un juicio sobre el tiempo actual, diciendo que no hay que ser pesimista, que no estamos tan mal. ¿Qué? Que no hay que ser pesimista, que no estamos tan mal. Yo recuerdo, me ocurrió en una conversación con dos obispos distintos. Y al final de la conversación, el obispo decía, bien, sí, todo eso tiene razón, pero yo no soy pesimista. Es el tema para hablarles, aquí en los artículos. Somos pesimistas. No sé qué. ¿Quién ha deseado hablarle a alguien? Sí, no. ¿Qué tal? No, no. No, no. ¿Qué? ¿Tú la tienes aquí? Pues venga. Bueno, una carta del foro de Lola. Un seminarista que dice que hablando con algunos amigos en el seminario, pues me he dado cuenta de la visión tan negativa que tienen de la evolución política europea. O sea, claro, los alumnos del seminario amigos solo pueden ser estos dos. Ignacio, no, pero No, no, para no un poco, pero no sin... No, pero simplemente... Bueno, sí, es el no es que o sea, de que hablan más de la Revolución Francesa, hablan más de, del comunismo y hablan más de todo. Pero es porque no saben, no saben nada. Es una actitud también de segundo binario, ¿no? Es decir, no estamos tan mal, pues. No hay que luchar, no hay que, hay que ver lo positivo y entonces... El descenso vertiginoso de las vocaciones sacerdotales en Cataluña, el descenso vertiginoso de la fecundidad de los matrimonios y el descenso vertiginoso de la fidelidad conyugal de los casados jóvenes y los futuros. Que el matrimonio fracase en 2 años o 3 es una cosa corriente y antes era excepcionalísima. Esto aquí, si no pasan cosas muy gordas, para que no se conserve la fidelidad conyugal, para que no tenga hijos el matrimonio y para que no haya vocaciones en tierras que ni había para hay una biografía hecha por un dominico valenciano que se llama Padre Garganta, una biografía que yo la he tenido gordísima, de centenares de páginas, de Francesc Coll. Era un dominico, que fundó las dominicas de la Anunciada, que son las monjas que yo he conocido mucho porque están en Viladrau, en donde una monja que es asturiana, ¿no?, y que hablaba castellano toda la vida. Yo pensaba que si te lo había que hablar de catalán, no, no, si era la castellano. Y he sido la maestra espiritual de todas las mujeres de Viladrau, hablando en plata, que todas tienen una cara de alegría y de gozo y se me dice que... Y le he hecho una especie de canonización en vida, un momento en vida, y una fuente dedicada a la hermana José, hecha por el ayuntamiento de la Rafa. Bien, pues esta biografía del Padre Garganta explica que, explicando el origen sociológico del Padre Coll, que era de un pueblo del Pirineo, hijo de un matrimonio, su padre se casó 2 veces. Entre los 2 matrimonios tuvo 23 hijos. 23. 11 por aquí, 23. En Cumbrén. Es decir, el Pirineo debe ser de esos despoblados. Entonces entró dominico, después vino la desamortización, la extorsión, y otros se fueron a Ocaña, en donde tenían derecho a continuar si querían ser dominicos para las misiones filipinas, para tener una casa de formación de misioneros filipinos que interesaba a España. A los más liberales no pudieron suprimir los dominicos en Filipinas porque habían fundado la Universidad de Santo Tomás de Aquino, que es la más antigua universidad de Asia, que ha tenido una fecundidad apostólica y cultural tremenda. Es como los dominicos han sido los educadores de Filipinas durante siglos. Y en Filipinas fueron grandes teólogos dominicanos, María Solda y los que se tienen. Pero fue un tío, el hermano de mi abuelo, estuvo 40 años en la provincia. No sé si estaba en el lado de México, no sé si estaba en la provincia. La provincia de San Luis Santísimo Rosario, que tenía universidades hasta el reino con esto. Es una cosa, todo el mundo la sabe que exista. Pues hablando de esto, este Padre Coll no se fue a Ocaña, sino que se incardinó en la diócesis de Vic, quedó en el clero diocesano. Es una opción legítima, canónicamente, y es que él quería ser el evangelizador de Cataluña. Y fundó una orden religiosa de mujeres para educar las niñas de los pueblecitos rurales. El señor no se movió nunca de Cataluña. Y sus fundaciones personales todas fueron en Cataluña. Y las más cercanas al mar son las de Horta. Porque todas las demás están en la Cataluña del interior. están en Upsona, en el Pirineo, en la Segarra, se dedicó a otro. Y eran unas escuelas que duraron hasta la ley, digamos, hechas para educar niñas de pueblo, retornaba costura, pena de letra, la madre de cuando era chiquita, para aprender a coser, para aprender a leer y escribir un poquito, y nada, unas primeras letras de lo que tocaba a una mujer de montaña que no tenía que ser universitaria ni profesional. Y este colegio estuvo 100 años en Viladrau haciendo esta tarea, y él educó a todas las mujeres de Viladrau, que se les nota. Y tienen todas una cara de alegría y gozo espiritual. Estas son hijas espirituales de la monja esta, asturiana, Josefa. Y este colegio vino a Viladrau así, como para que las aulas tenían que tener tantos alumnos, y si no, pues todo el mundo al Instituto de Vico, que sustituyeron una cosa por una residencia de señoras. Este padre Coll, en la biografía del padre Garganta, dice, al explicar la diócesis de Vico, sin que ordenó, en donde hubo 40 o 50 años, en 24 fundaciones, unas donatrices, los hijos de San Antonio María, del Corazón de María, para Claver, junto allí, 24 fundaciones, masculinas y femeninas, y cantidad de vocaciones que duraron hasta que la predemocracia, en Vica hay un edificio enorme, que es el seminario de San Miguel de los Santos, que se hizo para que cupiesen los seminaristas que había en los años siguientes a la guerra. Después, a partir de los del plan de desarrollo y la preliberalización, pues se fueron extinguiendo las vocaciones, y ahora el edificio que es un instituto de segunda enseñanza, Colegio San Miguel de los Santos. Esto ha pasado con muchos edificios, ¿eh? Con muchos. El escola, en aquella reunión, estaba en colegios, edificios inmensos, que eran seminarios, noviciados, casas de formación, de órdenes religiosas, ¿te acuerdas? Bueno, no sé, estamos en Zaragoza. ¿Cuándo? Allí cerca de Zaragoza, estuvimos en el seminario de los pasionistas. En los años 40, 50, hasta 60 y pico, por allí arriba y abajo, se tuvieron que crear unos edificios como San Cugat, porque esto estaba lleno, había 200 jesuitas formándose allí. En una provincia que había enviado jesuitas a la India, Argentina, a lo que sea, y que ahora se está extinguiendo. Pero sí, físicamente, todos son viejos. Han tenido que juntar el noviciado con los de Aragón y no sé dónde, y entre todos tienen 15 o 16 noviciados en no sé qué sitio. La mate está cerrado ya como oficial. En un piso de Zaragoza, en un piso de medio de Zaragoza, allí teóricamente no noviciaron. Pero cuatro gatos. Sí. Hace unos años que estaban en segundo, eran 7 o 8. 7 o 8 y estaban los del norte, pero ahora hablaban, vi la noticia, salían los periódicos, de que habían planteado un noviciado para toda España. Y entonces había cierto recelo, porque aquí claro, se ponía... los vascos y los ciudadanos pobres tienen derecho a su servicio nacional. Entonces, entre unos y otros, pues se consolaban, pero los envían con los andaluces. Pero vaya, esto que pasó a los jesuitas ya lo han hecho los salesianos. Y los escolares tienen el mismo en toda España. Y prácticamente todas las órdenes religiosas masculinas ya han puesto un solo servicio. Los escolares catalanes, San Antonio de Claret, se los llevó a Santiago de Cuba y a Camagüey. Educaron toda la gente que estudiaba en un Cunga durante la generación. De modo que mis profesores escolares, ¿no? Tengo 3 beatificados, habían sido profesores en Cuba, eran hijos de pueblos de Cataluña, pero después habían trabajado en Cuba, porque Cuba, San Antonio de Claret, se llevó los escolapios de la provincia catalana allí y les hizo fundar colegios cuando era arzobispo de Santiago de Cuba. Bien, pues este padre Garganta, explicando la sociología religiosa de que se murió el padre Coelho, dice, y no lo veo nunca. La diócesis de Vic es en el siglo XIX la más fecunda en vocaciones sacerdotales y en fundaciones religiosas de toda la Iglesia, superando a Bretaña y a Irlanda, que entonces eran fecundísimas, superando a Bretaña y a Irlanda. Esto dice un dominico valenciano hablando de la diócesis. Ahora no hay seminaristas. Ahora todo esto hay que explicar cómo ha pasado, hay que discernir, hacer examen de conciencia, ¿no? Con hablar de lenguaje anticuado y esto, que el célebre lenguaje anticuado no esterilizaba, lo entendían todas las familias cristianas. Producía vocaciones por centenares. Polonia, hasta hace poco tiempo, era muy tradicional. Y ahí que me atribuye todo lo que tiene, que es, gracias a Dios, mucho, de tradicional e intrínseco el Papa, y de formación polar. En Polonia, cuando yo estuve allí, me dijeron que la conferencia episcopal había acordado enviar un promedio de 1000 sacerdotes a las misiones cada año, porque les sobraba el sacerdote, en las diócesis de Polonia, en pleno dominio comunista. Y al venir la liberación, el totalitarismo comunista, ha venido la gran decepción, que me ha dicho, lo he oído decir, lo he oído por escrito, lo he oído decir de palabra, que el Papa ha tenido una gran decepción, porque la Polonia liberada, pues ha decaído en su fervor católico. Y es que, claro, la liberación contra el comunismo se hizo pues con consigna de la Constitución de 1791, del nacionalismo liberal y democrático de la Polonia revolucionaria. Y no hay ejemplo histórico de que el poner la democracia moderna, inspirada en la filosofía Spinoza, Rousseau y Hobbes y Locke como centro de la acción, como lo obligatorio para todos. Los católicos se sienten como aportando su tradición a una sociedad plural y democrática. No hay ejemplos históricos que lo sepan de que esto no haya traído una decadencia de costumbres cristianas, esterilidad y tradición tremenda. Primero que me lo dijo a mí, con gran sorpresa mía, un polaco a un irlandés en Laurea 15, por ahí unos años 46 o 47, o los primeros años que parlo por allí. Venía gente, lo recibíamos, hablábamos, enseñábamos la biblioteca, saludábamos a la banda, etc. Y yo, pues, hablando de la biblioteca, le debía enseñar la historia de O'Connell, la historia de O'Connell, el movimiento O'Connell. Quizá con O'Connell comenzaron todos los males, no sé si era francés, no me acuerdo. Con O'Connell comenzaron todos nuestros males. Irlanda, durante siglos de persecución durísima, conservó la fe católica con gran fervor. Y a partir de la libertad, de la emancipación de los católicos, nos confundimos y se corrompió nuestras ideas. Pasó esto que los irlandeses son laboristas o demócratas en Australia, en Estados Unidos, o Kennedy, y cosas así. Y ahora los patriotas católicos son marxistas, apoyan que es como la ETA, la ETA. Es horroroso. Entonces yo la primera vez que oí decir que la emancipación de los católicos, la ley de libertad religiosa, arrancada en el Parlamento inglés para derogando las leyes persecutorias del siglo XVII, pues había dañado. Se habían instalado en el mundo liberal democrático, pensando que habíamos llegado a lo que queríamos, y fueron haciendo un nuevo patriotismo. Lo dijo un irlandés me dijo esto. Después fue estudiando con los tiempos y entendiendo qué quería decir. la consigna en la ciudad católica, no es que no lo comprendan, está escrito en verbo, ¿te acuerdas? Explícales qué pasó. En 75. ¿Eh? El 75 al 85 desciende al 55. La mitad. El número de nacimientos que hay en España en el 85 es exactamente la mitad del 55. O sea, las curvas se ven con una claridad. Sí, que, hiciste unos cuadros. Sí, sí, porque hay una que haya picado, una que haya picado que no ha parado aún. No ha parado aún esta caída de picado. España en el 75, digamos, en Europa, empieza el descenso de la realidad, un descenso notable, a partir del 65. Y España, este descenso fue muy débil, de tal manera que se mantuvo con índices de fecundidad altos. Y a partir del 65 hay una caída. Pues que hay una coincidencia tan patente con la llegada de la democracia y la infecundidad de los continentes, pues, no sé. No, tú explicabas que la disminución de vocaciones comenzó con los planes de desarrollo. Sí, sí. Esto no sé si lo expliqué. Aquel día parece que esto no lo expliqué. No, aquel día no explicaste, sí. Me lo has dicho para sí, sí, sí. Esto es así. Me lo has dicho. Cuando comenzaron a mandar los de Opus, con López Rodón y todo eso, comenzó a bajar, se vaciaron los seminarios. Cuando el ideal colectivo fue el desarrollo económico y... De manera que en España, claro, pues, tenemos por esto un índice de fecundidad menor del mundo. No es peligroso, es una cosa fundamental. ¿Por qué? Porque antes era Italia, los países latinos han sido los países en los últimos años de menor fecundidad. Porque los países nórdicos han mantenido más alto. Y esto yo creo que es debido a que en los países en que la fe cristiana constituía la base de la vida de las personas, en todos los órdenes, desaparece esta fe y no queda nada. Queda desierto. Y tanto no queda nada, no queda ni el impulso para tener hijos, que son actuales. Que están naturales. Son países, Italia, España, Portugal, y esto se ha visto, por ejemplo, en el País Vasco. El País Vasco es... Es otra tragedia, sí. Otra tragedia que curiosamente lleva un retraso con respecto a España. Lleva un retraso, un buen retraso. Un buen retraso porque yo recuerdo los años 80, hasta los años 80, los salesianos, por ejemplo, como decían en Tibidabo, decían, nosotros no tenemos vocaciones excepto en el País Vasco. El País Vasco continuaba teniendo vocaciones. Esto ocurría con los salesianos, ocurría con los corazonistas, que tenían vocaciones. ¿Y por qué? Porque en el País Vasco, cuando España empieza a descender la natalidad, el País Vasco se mantiene. Porque esto había ocurrido ya desde finales del siglo XX. O sea, Cataluña y el País Vasco, que eran las regiones de mayor natalidad, Cataluña hace un descenso enorme en el país. El siglo pasado ya, cuando empieza pues, la restauración y la industrialización de Cataluña, pero no es un problema de industrialización, es posiblemente porque el País Vasco se industrializa y no cae la natalidad. Porque uno dice, esto es una cuestión de homologarme industrial, no, es falso. Hay otras cosas. Ideas. Y entonces el País Vasco, que es un país que a pesar del nacionalismo se mantiene tradicional durante mucho tiempo, pues entonces allí había una alta natalidad y muchas vocaciones. Y esto es así hasta que el nacionalismo vasco se apodera ya es sí. Todo. Y esto es a partir del 85, el País Vasco es más tardío. Entonces llega así y entonces la cosa es mucho más rápida porque avanza las demás regiones y Cataluña y llega a ser una de las regiones de menor fecundidad en nuestros días. Es una cosa que lo mismo en vocaciones, lo mismo en vocaciones. Sí, sí, sí. Bueno, yo hace años estuve en Loyola, la única vez me parece, la primera vez, sin duda. No recuerdo si volví. Loyola, la iglesia que lleva Ronca, el siglo XVII. Y un jesuita me dijo, en esta comarca de Arfecia, en esta comarca del entorno de Loyola, he llegado a ver 70 hermanos coadjutores de la compañía contemporánea, o sea, había 70 jesuitas, en un territorio pequeñito había 70. Porque otro que San Ignacio, justo de aquella casa, el de San Ignacio era muy popular, con Navarro, San Francisco Javier. Y había 70, como que aquí no hacían falta. Estudiaba un poco de francés, iba a Bruselas, porteros, enfermeros, cocineros, en casas de jesuitas, de Francia y de Bélgica, son vascos, de aquí, de la comarca de Fecha. Ahora nada, se acabó esto. de Uisi, cuando fuimos a Uisi en el año 64. Sí. Ah, sí. Estaba en medio, un pueblo medio despoblado, y nos dijeron el número de religiosos. No me acuerdo cuánto había de religiosos, pero había casi más religiosos que gente de Honduras. Exacto. ¿Sí? Yo tenía una tía, Paola. ¿Te acuerdas, profesor? Sí. Una hermana de mi madre. Había más de uno por familia. Sí, sí, era una estadística terrible. Y en este momento... quedaban habitando allí, por ejemplo, 200 personas y había 180 religiosos. Es una cosa... Porque en cada casa había varios. En cada casa había varios. Monjas, sí. Una hermana de mi madre era Paola. Esa monja, Paola, de la provincia española, que llevaba una cosa así, que tenían que pasar las puertas moviendo la cabeza con un arte especial que lo había visto toda mi vida desde niño, a sortear y a pegar. Y vivió en casa todo el tiempo de la guerra. Y después, la llegada, pues en casa recibieron los oficiales y en casa se vistieron a través de monja, hicieron los devotos, los votos ante los superiores, pues todas las monjas que había en Barcelona y comarca. Porque entraban vestidas de seda y salían. Y pasó porque la barbería de Vicente, el Caumaro, todo el mundo, de allí, el Chauzán de Pau París, Valencia, Montes, que es un cantante de las muelles. No se sabe que nada, sino que hicimos una fama de clericales tremenda, como si fabricase unas monjas que eran viejas, ¿no? Bien, pues viviendo esto internamente, con tía Pilar, que nos quería mucho, sus sobrinos, todo el mundo. Pedro me explicó, en este momento, dije, porque me pasaron por ahí mucha gente, dice, de cada 100 religiosas paulas que hay en España, me dijo, hay 60 que son de Navarra. 75. Sí, por eso. Hay 25 curas, necesitan varios paulas, sí, sí, pero sí. Monjas de la caridad 75. Sí, sí, pues esto cuadra con lo que decía mi tía. Sí, sí. Todo olvidado. Pues más de la mitad, 60% de la ciudad de España son navarros. Porque en Barcelona vivían varios navarros. Ahora, estas cosas, País Vasco, Navarra, Guipúzcoa, era una tierra de vocaciones sacerdotales y religiosas por todas partes. Ahora es una tierra de maeta, ¿no? Los jesuitas se acaban allí vocaciones por centenares, por milares, ¿no? Es una cosa espantosa, porque hay que discernir esas cosas. Históricamente, pues la democratización de los ideales, como la democracia es un absoluto, la democracia moderna es un absoluto inmanentístico, no es una opción política, es una concepción de la vida que se funda en la filosofía de Locke, Hobbes, Spinoza y Locke, y claro, es atea por definición. Y esto, aunque no lo saben los demócratas cristianos, no lo quieren ver los muchos teólogos y muchos que también quieren ver, pero es así. Y los frutos que da, por más que extrañen y sorprendan a algunos, son los que intrínsecamente da de sí por inspiración filosófica. Pasa a ser sustituido el ideal de un mundo cristiano, con la unidad de la fe católica, por un mundo democrático, con la esperanza, el respeto mutuo, la aportación de los católicos, la común tarea de unidad progresiva y lo que sea. Y este lenguaje que contamina muchas cosas y que se considera casi obvio, mucho clero, culto. Y se entrevera en lenguaje de pastorales profesionales, de declaraciones, de comisiones y todo eso. Y en los frutos es un falso profetismo. Los frutos son detestables. Por los frutos, como estáis. Ahora yo he notado que esto, por los frutos los conoceréis, lo dice Cristo a los apóstoles. Vale para los fieles de Cristo. Pero el que está contaminado de este falso profeta, aunque él no sea un falso profeta, sino solo un influido por segundo binario, que no quiere verlo para no tener que enfrentarse aunque sea en este orden, no puedo hacer un documento recomendando a Santo Tomás porque ha habido un manifiesto de intelectuales alemanes. Esto se lo dijo Juan Pablo II, un propio guante, con gran dolor. No. Estas cosas son actitudes que traen omisiones, traen cosas que van causando esta degradación. Porque los que no quieren verlo no saben, no tienen explicación a este hecho que yo comencé, Rosina recuerda como lo dije, es curioso, esto a mí me ha sorprendido, porque yo, Luis Napoleón, crea el golpe de Estado y después se hace Napoleón III, pues sabía que había sido más carbonario en su juventud, que era masón, un hombre insincero, siempre, y después traicionó. Primero hizo ver a su manera que defendía el Papa contra la revolución, después hizo la guerra contra Austria, ¿no? Y es el causante de la ruina del Pontificado. Pero en el golpe de Estado, el 2 de diciembre del año 50, y en la proclamación del imperio, hay unos años que desaparece el parlamentarismo, que ha estado vigente toda la restauración y todo el organismo. Y entonces lo trae Fischmartin, que si lo has leído es un autor de tendencia liberal y siempre que puede arregla las cosas como puede, y cuando no tiene más remedio te da los datos y reconoce. Fischmartin resulta que los años que siguieron a la supresión del parlamentarismo liberal en Francia por Napoleón trajeron una fecundidad de vocaciones sacerdotales, de misiones, el comienzo de la expresión misionera de Francia en el mundo, ¿no? Y es aquello, se crea un impulso que es el tiempo del Padre Ramián, es el tiempo de los congresos eucarísticos, el tiempo de todo. Cantidad del movimiento católico francés entonces es una fecundidad enorme. Y en los años del imperio autoritario, antidemocrático, le van muy bien a la Iglesia. Yo veo que va mal la democracia. Hombre, yo he oído decir al cardenal Marcelo González en una reunión de las fiestas de las cruzadas en Toledo. Yo una conferencia y explicó que ya estaba la cosa muy, suponía que la cosa era casada, no sé, que en Chile habían sido los años de vocaciones sacerdotales y de vigor católico, y lo dijo, a mucha gente le sorprende, pero desde el golpe de Estado de Pinochet, la Iglesia en Chile le ha ido muy bien. Y él no lo atribuía a la protección de Pinochet, sino a que al suprimir la lucha de partidos democráticos, o sea, muchos sacerdotes que se distraían con la democracia y todo eso, se dedicaron a lo suyo y que la Iglesia funcionó. Pinochet es una época buena para la Iglesia de Chile. Y supongo que la caída de Pinochet y la democracia cristiana y todas estas cosas posteriores debe haber sido mala. Lo que pasa es que los que se meten en este ambiente comienzan a hablar de que la Iglesia se libera de tradiciones incorrectas y que se secunda. Se ilusionan, no ven todas las ilusiones y no reconocen las estadísticas, no las reconocen. Mira, un ejemplo curioso. No las reconocen. El ejemplo curioso es el de México. Sí. México, como consecuencia de la revolución, se instaló un régimen masónico, el país más masónico del mundo, porque oficialmente gobiernan ellos, y se sabe que es así, hasta nuestro 70 años de gobierno. Veremos qué pasa ahora, de parte de parte. Veremos qué pasa, porque todo el mundo está muy contento, porque el PRI pues ha caído y se inicia una nueva época. Pues yo, cuando lo vi, pensé, ya veremos, porque durante estos años ha sido un año de vocaciones, de expansión. La Iglesia había aparecido mucho, pero había reaccionado con después sí. de la... Sí, por una razón, porque allí había, junto con Polonia, México y Polonia, eran los dos únicos países que, habiendo una ley divorcista, la ley divorcista no había creado divorcios. Y era debido a lo siguiente, porque nadie confiaba en el gobierno. Los católicos sobre todo, como la población era católica, todo el mundo sabía que el gobierno era corruptor y era corrompido y era, digamos, masónico o era comunista. Y por lo tanto, que el gobierno daba una ley divorcista, eso no afectaba a la vida social, porque no se tenía en cuenta. Yo tuve la suerte, estuve 15 días en México, y yo no he visto un mexicano democrático. Todos eran españolistas, defensores en México, yo decir cosas a uno que tenía cara de indio, que tenía que genéticamente era un indígena. Decía, yo no era médico. Estuve en Madrid en un congreso de médicos, uno habló mal de Felipe II, le cogí por las solapas y le saqué. Usted no tiene derecho, no sabe nada de nada. México existe por Felipe II, tal vez. Pues en México había tan poca democracia que cada vez que había unas elecciones y había un candidato del PAN que tenía posibilidades de salir, le metían dos balazos y se lo cargaba. Esto ha sido así durante muchos años, pero así. Y le he ido bien, ¿no? Pues sí, yo he visto un seminario de escenarios de Cristo, como en Polonia. Yo he visto un seminario lleno de gente. Yo he hablado del seminario de Polonia, solo lo vi. Pero en cambio, en el seminario de Cristo, de los escenarios de Cristo, me invitaron a hablar. Probablemente entre los oyentes está el que después dejó los estudios y se casó, y es un ferviente papista, este Contino, el director del CERN. Colina. Jesús. Pues este dice, me dijo, si te oyó, dice, te conoce, que tiene una gran admiración, dice que eres un gran maestro, por tanto el señor me llevó a México. En México he hablado a centenares de seminaristas, ¿no? Ya digo, y no di ninguna parte, ni pueblo de Los Ángeles, México, no he visto un mexicano democrático. Todos eran españolistas, además, y anti-reforma, todos. Uno me explicó, mire, aquí fusilaron al padre Pio, aquí, que es como quien dice, en el cruce de la Diagonal del Paseo de Gracia, Barcelona, ¿eh? En la avenida de la Reforma, que es una avenida larguísima, que atraviesa toda la Ciudad de México, es muy ancha. Y allí, en un sitio más céntrico de la Ciudad de México, fusilaron por orden del presidente al jesuita aquel que osaba atacar la revolución. Que murió grito de Miguel Cristo Rey, que por ejemplo todos los mártires españoles. Pues todo lo explicaron, es que aquí funcionaron los padres, ¿no? En los oratorios romanos, hace muy poco, no sé si dices, una foto de una peregrinación mexicana que habían puesto pues, en las barandillas, habían puesto pues, unas pancartas. Y una ponía, viva, porque una lo vio a Cristo Rey, tres asignantes, y la otra, vio a México Cristero. Pues eso. Claro, que es el despertar la reacción que trajo tantos mártires también. Veremos a ver qué pasa con el PAN. Por fin ha llegado, dicen, la democracia en México. A mí me da miedo. Es un... en sí mismo es un hecho positivo, pero el PRI es perdido. Indica que la historia de México es ficticia en gran parte todavía. El PRI es un partido pero el Estado mexicano es un instrumento del PRI y el PRI era un instrumento, era un partido de estaba, creo que una cosa, es decir, es un totalitarismo teóricamente democrático, pero de partido único, que ha durado más que Mussolini, Hitler y todo, y Stalin, no sé si me explico, es una cosa tremenda, ha durado 71 años debido a que era un régimen masónico, pero oficialmente masónico. Sí, sí. O sea, los periódicos sabíais que todo el mundo, desde como mínimo el cargo de gobernador de un estado, de los ministros, tenía que pertenecer a la masonería, todo lo decían, ¿no? Decía el gobernador, masón, tal, sí, sí. No había ningún, no se ocultaba esto. La identificación del padre Pro, la prensa mexicana, sí, claro, un insulto a la nación mexicana. Porque se sabía que primero había sido ejecutado por orden del presidente. Por tanto, glorificar a este señor es un pago en su revolución mexicana. Una reacción oficial de México, etcétera, etcétera. Creo que hay un misterio, una corriente unitaria de la democracia moderna con su filosofía inmanentista. El catolicismo liberal y democracia cristiana como el ideal de la colaboración en este mundo moderno, penetración en este mundo moderno, superación del antiguo régimen, tal cosa, y de formación consiguiente del ideal cristiano. Cuando vino esta idea tan absurda que el Estado confesional perjudica la Iglesia y no las operaciones de Dios que está la beneficia, lo cual es un chiste. Pero parece presuponerse muchas actitudes. Pero, o sea, se hace un juicio, digamos, y esto va junto con el modernismo teológico, porque la filosofía esta de la ganancia de la democracia es la que inspira la relación de modernismo teológico. Y la hermenéutica de Goodman y toda la ruina de la lectura de las ideas. Con la excusa de que no tenemos que ser pesimistas, claro, se hace un juicio, digamos, progresista de la historia y de la democracia. Como consecuencia de esto, quiere decir que un régimen, una sociedad plural, y la democracia plural, es el ideal. Esto significa que no tenemos que esperar nada más. No. Por lo tanto, significa que toda la oración de la Iglesia pidiendo la conversión del mundo es un cuento. Claro. Y se pierde la esperanza. Porque la Iglesia es ahora el ideal que tiene. Yo digo que los que atacan a los milenaristas, los que esperan un solo rebaño, un solo pastor, son milenaristas a la kantiana. Que el mundo progrese hace mejor, y el pluralismo es mejor que la unidad, y la democracia es mejor que los regímenes democráticos, y todos vamos a quedar. Los católicos tienen que participar en eso. Participar. Y considerar que hemos llegado el milenio filosófico. Esa sociedad democrática universal, pluralística y ideológicamente, el pluralismo teórico, porque en el fondo es el totalitarismo internacional, todo el mundo tiene que pensar igual. ¿Quién tiene libertad para juzgar las atrocidades que ha tenido el mundo, la revolución del Cristiano o de Lenin? Esto, hombre, cuando aquel ruso Solzhenitsyn sacó del archipiélago gulag, la indignación de los progresistas catalanes en las radios fue una cosa atroz. Decían que era loco, que era un imbécil, que tenían que haberle fusilado ya antes de escribir el libro y cosas así. Esto es el lenguaje universitario. Aquel marxista tan simple, ese que está en Luzón, dijo a un amigo mío, cuando comenzaba a ver el movimiento Solidarnosc en Polonia, a este Valesa lo que tendría que hacer es fusilar. Así, algo más bueno. No estaban para bromas, eran un totalitarismo tremendo. Pero lo que pasa es que son más totalitarios los demócratas que los marxistas, porque es que teníamos por lo menos a marxistas. Pero grave el asunto, perdona. Este gobierno italiano, presidido por un comunista reconvertido a la democracia pluralista, este Taleb. Que pase esto de los gays y todo esto, a mí no me extraña nada. Lo que me alarma es que vayan a la misa que celebra el Papa el 1 de mayo. Que yo me puse tan triste que no quise estudiarlo, porque el 1 de mayo es el día de San José. Obrero, fiesta, que se ha ido minimizando incluso litúrgicamente. El Papa celebró la misa porque era la fiesta de San José, o algo si fue de San José, no lo sé. La idea era que los sindicatos italianos celebraban la fiesta del trabajo con el Papa y asistió al gobierno. Pues, no creo que un poco negro todo eso. No sé si me explico. No sé qué sentido tiene, porque la lema, evidentemente, sus frutos de esta coalición rarísima que tienen ahora, que hay también un sector de democracia cristiana y hay un sector de socialismo pasado por el filtro de las manos limpias y de las leyes estantas, y los comunistas pasados por el eurocomunismo, y el presidente es un comunista. Y todo esto de los gays, pues es normal. ¿Quién me dijo que en Italia decían, cuando el Papa ha lamentado esto, decían, no se da cuenta el Papa en qué mundo vivimos, ¿no? Ya que lo estamos. Lo que dijo Peces Barba cuando no se un obispo contra el aborto. Los obispos católicos tienen que aprender a que en el mundo democrático pueden exponer su opinión, pero no pueden pensar que la sociedad se somete a la sociedad. Claro, hay más criterio que votar el PP. ejemplo, con que mi hijo que me trajo, que puede existir esta unión homosexual, pero es tan sencillo, tal. Lo esencial es que dijo exactamente, por una vez, lo que dice Spinoza. Por ello he oído hablar bien de Spinoza a muchísima gente. Y fue, puso en marcha la crítica bíblica, un Bernal, un Rodem. Jesuita Valverde. ¿Sí? Al jesuita Carlos Valverde. Ah, sí. Se lo di decir esto. Sí, puso en marcha la crítica bíblica moderna. Yo he estudiado Spinoza de punta a punta, lo he leído hasta soportarlo, ¿no? Yo he leído todo Spinoza, que no escribió muchas cosas. Era un pobre concentrado, he leído la ética, moria geomática demostrada, tractatus politici, tractatus teológico-políticos, que acaban de escuchar. Tiene un tratado en holandés, que todo el mundo dice, tratado sobre el hombre. Y lo están traduciendo al francés, curte, perdón, bueno, Spinoza siempre dice lo mismo, pero si estás viendo, pues, y regula el examen mecánico, ¿sabes? Pues, esto, Spinoza, el iniciador de la crítica bíblica consiste en lo siguiente. Spinoza es monista estricto. No hay más que una realidad, que es la naturaleza. También no podemos llamar Dios. Tengo una carta en sí, es una manera de decir que la palabra Dios no quiere decir nada. Que se anticipa a Hegel, pero por el uso común se puede nombrar toda la naturaleza unitaria. Pero también decir Dios. En la ética moral geomática Spinoza habla siempre de Dios, pero en una carta dice que es una manera de decir esto que hay en vida, porque la manera de decir es la naturaleza. Bueno, es un monismo panteísta estrictísimo. Todo es necesario, todo es una sola cosa, y el concepto de libre albedrío es una cosa originada en la ignorancia que tiene el hombre individual antes de llegar a acceder a una dirección de las cosas. Eso es motivaciones que determinan su voluntad. Y entonces me parece que las cosas que hacen, no son de un segundo, y un contraste de imaginaciones falsas, de convenciones sociales, cosas, se oculta pecador, se oculta. Lo que ocurre es lo que ha de ocurrir, y no hay ni bien ni mal, es bien claro, son ideas ficticias, no hay ni bien ni mal, y la ignorancia crea la conciencia de que hay bien ni mal, y que el hombre es responsable de sus actos, el albedrío es un mito, etc. Y de la religión, pues cuando habla en serio, dice estas cosas, no sé qué es, una proyección imaginativa, que pasa de la ignorancia de la naturaleza, y entonces el tratado teológico-político, en definitiva, es donde entiendes más Spinoza y entiendes hasta la ética como se trata, que cuando conoces el tratado teológico-político ves la trampa en cada esquina, ¿no? Pues, porque ya está allí dicho que no hay libertad de albedrío y que no hay creación y no hay distinción de Dios, no hay más que una sola realidad. Pero el tratado teológico-político, que es una cosa bestial, pues explica cómo la ignorancia crea unas ficciones religiosas sobre las cuales se quiere imponer. En el mundo no puede estar bien organizado más que si no hay más que un poder que mande. Dice Israel, que es un judío ateo, Israel se vino abajo porque los reyes no pudieron reprimir a los profetas. Entonces no podían mandar porque los profetas no dejaban mandar a los reyes. ¿No es cierto? Entonces no puede haber más que una fuente de ideas morales, que es el poder político. Porque en definitiva la idea del bien se funda en la voluntad del poder político. ¿Eh? pues joder, pues y para que haya una sociedad, diríamos, pacífica, en que el poder es unido y no encuentra resistencia. Y los mitos religiosos no dejan mandar. Entonces el Estado tiene que garantizar que es la única fuente de ideas morales. Y esto lo obtiene de la mejor manera si deja que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piense. Esto es el final del prólogo del Tratado Teológico-Político. Lo que la mejor manera de que el Estado sea la única fuente de moralidad y por tanto desaparezca cualquier idea de una moral que venga de algo trascendente al universo, es la libertad. Porque claro, esto hay que decirlo cuando se defiende la libertad de cultos. Hay que decir, si defendemos la libertad de cultos, es como Juan 23, el hombre tiene obligación de ser dar culto a Dios, y por tanto en este cumplimiento de obligación ningún poder humano quiere coaccionarle ni imponerle el deber fundado en Dios y no en poder público. Bueno, es al revés exactamente de lo que dice Spinoza. No hay más, no tiene que haber más moral. Una moral no estatal es un mito, es un cuento, y trae perturba a la organización de la sociedad. No tiene que haber más poder que poder político, y la mejor manera es que deje libertad. O sea, la libertad religiosa, diríamos, es un instrumento del poder político para su perfecto absolutismo. Y dice, copió de letra, y digo, lo he estado mirando muchas veces y pensé, ¿qué quiere decir esto? Pues no quiere decir lo que espera. Estudia el Tratado de lo Político, es incompleto, pero lo que dice ya basta. Dispone el tratamiento, también según, siempre según su metafísica monista y necesitarista, es decir, libertad es una idea equivocada, la libertad verdadera sería la conciencia de que no somos libres, porque entonces ya estamos, ya no tenemos remordimientos, ya estamos tranquilos. La liberación es saber que no somos libres, que es el pecado, ni bien ni mal. Entonces, en este tratado político, dispone el tratado de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia. Y entonces, al comenzar la democracia, después de haber dicho que el régimen monárquico es un gran misterio, una cosa extraña que hay regímenes monárquicos en el mundo, porque si, de alguna manera, si no hay un mito religioso detrás, no puede haber. Es un gran misterio que se aguante. Y después la aristocracia le parece bastante bien, ¿no? Y da unos consejos psicoanalíticos, ¿no? Los senados tienen que haber bastante gente para que todos los ambiciosos quepan, ¿no? Y no demasiados para que no puedan mandarse, ¿no? Por un estado, no sé, me explico, aunque todos los ambiciosos, dice, porque en general dice algunas observaciones brutales, un cinismo espantoso, que son, digo, esto es lo que dice verdadero, no. De cada 100 personas a los que la fortuna ha llegado a ser considerados gente prestigiosa y digna de honor, es raro encontrar más de dos que tengan verdadero talento. Eso es de verdad como un templo. No dice que hay un 2% de gente de talento en los hombres, dice entre los importantes, ¿eh? Los que han llegado a acceder a ser importantes, solo hay dos que tienen talento. Y el 98% son burros, ambiciosos mequetrefes. Pero el que ejerce el poder, que se supone que tiene que ser un hombre de talento, tiene que saber, tiene que poner un senado que quepan todos estos a los que la fortuna lleva, que eran importantes, y tiene que ponerlos de manera que quepan todos, no se molesten y dejen hacer lo que da la gana. Y da números de proporciones que fueron utilizados por la base siguiente a hacer la constitución del consulado. La primera constitución de Bonaparte está hecha leyendo el Tratado Político de Spinoza. Esto lo encontré en la historia de la Revolución Francesa que hay en Escola. La vez que ellos redactó, pero las constituciones redactó, si no, los votan los congresos, ¿no? Pues se hacen el seco, la polaca, la hizo Ignacio Potocki, que es más sobre. Pues de acuerdo con el rey, votó pues, toda la dieta una vez. Pues el abate Sieyès hizo la constitución del consulado, probablemente la dice. Y la estructura de las cámaras está calculada según el número que da Spinoza de proporción. figura que dice. Pues entonces, después de tratar de la aristocracia, dice, paso a tratar transio, de régimen democrático, el régimen político magis absoluto, potencia democrática. Paso a tratar del régimen político más absoluto, que es el democrático. Es decir, menos condicionado, menos obstáculos, el que puede más fácilmente imponer la voluntad de poder. Porque Spinoza dice que al que ejerce el poder puede encontrar muchos medios para que toda la gente influyente piense lo que quiera. Esto es antes de la prensa, antes de la radio, antes de la televisión y antes de internet. Imagínate ahora, no sé si me explico. Pero dice que el que tiene poder puede encontrar muchos medios para hacer que la gente vote lo que quiera. Esto pasa por toda la historia de la democracia moderna. Si se proclama un imperio, un consulado, los golpes de Estado, después cada un momento, todos pasan lo que quieren, el que lo da por fortuna, ¿no? Y cuando viene la democracia, lo mismo, etc. Pues entonces el régimen democrático es más absoluto. Bien. Ahora bien, la crítica bíblica. Como que esto es así, entonces la escritura de los antiguos profetas y de los Moisés, todo eso, pues es un mito que está explicado, que sale por ignorancia y por. Y entonces, pues, claro, tiene que poner. Inventarse la idea de la profecía, inventarse el ordinario, otra cosa. Aunque en Spinoza hace unas críticas tremendas de los libros proféticos y de las narraciones de milagros, que se fundan en que no, ¿cómo puede haber milagros? Una cosa, todo lo que pasa, pasa según necesidad de naturaleza, y no hay nada que pueda ser imprevisible y superior a los estructurales, porque es absurdo metafísicamente, ¿no? Lo que se explica sociológicamente es que haya narraciones de milagros. Y así te explica toda la historia del Antiguo Testamento. Dialoga con el judaísmo, la sinagoga. Pero claro, el argumento vale para el Evangelio. Y claro, la gente dice ahora que la crítica es moderna y ha descubierto el género literario y todas las narraciones de milagros no tienen sentido histórico. Y la argumentación de Spinoza es así. El milagro es absurdo metafísicamente. Por tanto, las narraciones de milagros son míticas. Y se acaba todo broquio, no hay más que eso. ¿Eh? No hay más que eso. Y aquí viene todo lo que tú quieras, del modernismo liberal de los alemanes y después del liberalismo cuando pasa a Inglaterra y de rebote convierte en una iglesia romana por reacción contra esta teología liberal. Y después cuando invade a la Iglesia Católica, el liberalismo, este modernismo, que había estado vigente en Alemania y en los países escandinavos y anglosajones, que ahora pues que es hegemónico en el mundo protestante, pero yo he leído libros antimodernistas más fuertes que lo que ahora escriben los católicos, en calvinistas americanos y suecos. Y ahora decir que se le debe el honor del iniciador de la crítica bíblica. Si la crítica bíblica de los romanianos sigue Spinoza, que lo sigue, pues ya estamos aliados. Se funda, no hay Dios, pues no puede haber milagros. Luego las narraciones de milagros no son históricas. Esto va así, no hay otro silogismo que este. Y este señor, dicen teólogos católicos, en Pope o lo que sea, que es lo que te cuento. Porque no tenemos otras palabras. Es la pánica. Un ejemplo concreto. Hace 15 días, en un pueblecito en Cataluña, en Miñón, era el Evangelio del milagro de la resurrección de la hija de Jairo. El sacerdote dice, hoy estamos en una narración que es un cuento, una parábola, para explicar que Dios cambia a las personas desde dentro. No es una cosa, no es un hecho, es un evangelio. Y hay cosas, el Evangelio en que hay más proporción de texto de milagros en relación con las palabras y parábolas, sino que es de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, también lo comentaba el padre Martín, actualmente hablando en Polonia de esas cosas. El Evangelio de San Marcos es, diríamos, si quieren hacer una crítica humana, un estudio psicológico humano, es el Evangelio que San Marcos redactaba oyendo a San Pedro. Y es, diríamos, de una ingenuidad realista, ¿no?, que buscar en San Marcos inventos es la cosa más chistosa que puede decirse. Los Evangelios de San Marcos son de un realismo intuitivo, y de las cosas que San Pedro recordaba, ¿no? El padre Caballero hizo una traducción de los estudios de Maldonado sobre los Evangelios en la BAC, y el prólogo puso una cosa muy interesante, él mismo lo advirtió. Suele decirse que San Marcos resume a San Mateo. Bueno, en muchísimos pasajes, especialmente las narraciones de milagros, es más largo la narración de San Mateo que la de San Marcos. Y San Mateo, San Marcos pone cosas que San Mateo no pone. San Mateo es más en ese sentido, más doctrinado, más de teología, digamos, ¿eh? Pero San Marcos, que los excursos doctrinales de Cristo mismo están resumidos a la medida de las entendederas humanas de San Pedro, que me tocaba masa, diríamos, no sabía por qué andaba las cosas, ¿no? Y San Pedro se retrata a sí mismo espléndidamente cuando dice que en las cartas de mi hermano Pablo hay cosas difíciles de entender, de las que algunos abusan como de todas las escrituras, ¿sí? O sea, que si entienden mal a San Pablo, es una especie de profecía del luteranismo, es porque todas las escrituras divinas las podemos entender mal, que incluso son difíciles de entender, pero no entendía nada de lo que San Pablo, eso está claro, y lo justifica de esta manera, no quiere decir que esté equivocado, pero quiere decir que muchos no lo entienden bien, ¿eh? Ahora San Marcos, que es el Evangelio de San Pedro, hay textos que la narración es doble de extensión, con actos añadidos. Por ejemplo, te dice: y Jesús, mirando a su alrededor, uno por uno los que estaban con él, dijo, y que estaba mirando a todos, este dorme, esto te lo explica San Marcos, ¿no? Y no te lo explica San Mateo, no sé si puedo. O sea, una memoria visual y de situaciones humanas así concretas, que es como San Pedro, hasta donde veía las cosas. Ahora, que en aquel contexto te saquen una resurrección del hijo de David. Y una vez que esté risa, no sé si me explico, es el género literario menos mítico que puedes imaginar. Es la expresión de una sinceridad intuitiva, de una narración simple, con poco desarrollo doctrinal y mucha narración de memoria visual, con detalles humanos, anecdóticos, que son como hostigadas a ti. Es porque esto, que a mí siempre me ha divertido mucho, que es tan así, que sabéis que, supongo que en todas las tierras católicas, pero en Cataluña, hay una serie de rondallas que sale San Pedro, ¿no? San Pedro, rondallas, cuentos, como aquella vez que el demonio se va al cielo, ¿no?, y se pelea con San Pedro, no sé qué. Y entonces el demonio le canta, le hace kikiriki, entonces San Pedro se enfada y le tira las llaves, ¿no? Y entonces las llaves las pierde porque las ha tirado a la cabeza del bañeta, ¿no? Una rondalla de este reconservación poniendo piedad. Ahora, en esta rondalla, yo siempre he visto salir San Pedro, y sale con la psicología del Evangelio, un hombre simple, sencillo, primario, no sé si me estoy con reacciones inmediatas, no. Es tan clavado, el mito que hace la rondalla catalana de San Pedro tiene una fidelidad a la psicología real del Evangelio de San Marcos absolutamente notable. Los chistes de San Pedro personas son, tienen un fundamento. No sé, que voy a ser un hombre sin la justicia. Me dice, la vida de los apóstoles cuando Cristo resucita, los apóstoles dicen, se ha resucitado, quizá ha aparecido a Simón. A Simón. A Pedro, porque es que si eso es lo que ha ido, es que se puede ir para mí. Claro, claro. Y cuando Simón va con San Juan, y uno pasa delante, el otro se queda, lo que sea, y entra Pedro unida, y se queda muy perplejo, ¿no? En cambio, se ha San Juan, después, con Cristo. Pedro no dijo ni que yo en aquel momento solo que no había pasado. Estaba el hombre que no sabía por qué se andaba, ¿eh? El Evangelio es una sinceridad tremenda. Los textos de la resurrección te explican que se apareció a 500 y algunos dudaron, ¿eh? Esto incluso en San Mateo y cosas así, pero en San Marcos pues, la sinceridad del cronista y la primariedad de memoria intuitiva visual de San Pedro es tan patente que no sé por dónde les ha salido el tema mítico, no sé por dónde. La narración de los milagros es de un realismo, digamos, de intuición, de memoria intuitiva. Fijaros San Marcos, es muy divertido. Y las parábolas, lo trae lo del sembrador. Parábolas. Bueno, hay tantísimas en San Mateo. En San Lucas. Y es que las narraciones, parábola, en profundo sentido doctrinal, y narraciones como la de la narración del sermón de la montaña, desarrollada en forma distinta por San Lucas y San Mateo, en San Marcos estos desarrollos de enseñanza de Jesús, de palabra de Jesús, son mínimos, ¿eh? Recuerda lo que recuerda el Santo, donde San Pedro recuerda las cosas que decía Jesús. El instrumento humano brilla de una gran manera y es su inspiración moscú. Pero es que el Evangelio, aunque San Marcos, que dice ahora que es el primero, que escribió, antes decía que el primero era el Mateo aramaico. Pero que San Marcos es como un resumen de San Mateo, esto se ha dicho de Cristo y siempre, pero es un resumen de tal manera que hay muchas narraciones que son más largas. Porque recuerdos visuales hay más en San Marcos. Menos de tu tipo, más conceptuales. Incluso del Evangelio de San Juan, que decían que era mucho más teológico, más, y decían, por ejemplo, lo de los 5 arcos de la piscina de Bethsaida, y luego los encontraron arqueológicamente. El Evangelio de San Juan. Que a estos desarrollos teológicos sublimes que dicen esto, lo inventó él, lo inventó por Filón y todo esto. Pero las narraciones históricas son de una verdad histórica y probada arqueológicamente, como tú dices, de los pues, tremendos. Juan tiene unos detalles realistas, no inferiores a San Marcos, el realismo intuitivo. ¿Eh? Esas cosas son divertidas, ¿de acuerdo? Argumento para demostrar la no autoría de San Juan. No lo pudo escribir San Juan. Ah, sí. Exacto. Se prueba. Esto está. Yo hay notas de Biblias que dices. Este texto, la concepción aquí puesta, parece supera el horizonte en que se movía la revista. Entonces hay aquella cosa célebre del pasaje aquel que queda tan bien en el contexto de San Mateo, que dice claro, del Padre y yo, que es los versículos anteriores a donde dice venid a mí todos los que habláis como padre, antes de eso, como dice allí hay un texto que dice, esto parece una interpretación juanica en el contexto de San Mateo. De estar de cuentos, es lo que San Mateo que explica las palabras del Señor. Mire cómo desarrolló el montón de la montaña larguísimamente. Pues no puede recordar estas palabras que tienen. Y ellos de un juanico, pues claro, no pueden admitir que en San Mateo aparezca una clara afirmación de divinidad consustancial, digamos, por decirlo. ejercicios. Se trata de decir que eso no puede ser. Un mérito metafísico de Juan, influencia neoplatónica, y después pasó a ser resumido por el arrianismo y por... Estos dirían que al haber el tema del arrianismo sirvió a la evolución del dogma hasta llegar a la idea del logos consustancial, pero la idea del logos es una idea que se da en el neoplatonismo hematista, digamos, ¿eh? Lo primero sería logos inferior al padre, mediador en un mundo. Y después esto, asumido, soltar a Cristo, entonces lo convierten en el logos consustancial. O sea, como diríamos, la aportación de Filón, asumida por los arrianos, había llevado a evolucionarlo en el nombre de Cristo hasta convertirle en un consustancial. Esto es más o menos de cosas así, vivimos, ¿no? O morimos. Lo que pasa es que esto, hablando de esto, de estas cosas, le indignaban, le daban sensación de asfixia y de asco, ¿eh? Porque no es para menos, ¿eh? Esto que oír predicar en un pueblo, eso es un cuento, no hay derecho, porque no es verdad, pero no es quien le da derecho a él a explicar una opinión extravagante y no católica de los pedantes esos. Tú no explicas a Dios. Ser sabio y segar la hierba. Y hace daño, mucho daño. Y a los que no les hace daño es porque el pueblo cristiano no está hecho para oír estas cosas, sino para oír la fe. Mi madre oyó muchas cosas de esas. Nunca dijo que fueran heréticas, ya que el sermón más aburrido es este señor. Esto es que yo siempre lo he recordado con cariño, he pensado. Este señor, yo pensaba, el señor aquí ha mezclado una explicación ortodoxa con otra burmaniana, porque además cogían dos fuentes. Petito decía, cogían un sermonario tradicional y la circular que les enviaban del obispado, el centro de pastoral liturgia. Lo que les enviaban del obispado era burmaniano y lo que él había estudiado era ortodoxo. Entonces el hombre tenía el sermón que él sabía y repetía una cosa ortodoxa, que era aquí un inciso que no era. Decía, que este tío sea aquí, se ha hecho un lío, ¿no? Y el sermón quedaba hecho un lío, y se alargaba, y el sermón más largo y aburrido hecho este señor. Sí, claro. Y falso, pero no se enteró mi madre nunca de que eran herejías, ¿no? Porque no había por dónde quitarlo. Algunas veces yo pienso que ni el sacerdote sabía lo que se decía, ¿no? Algunas veces es pensar bien que no sabía lo que decía. Bien, si queréis descansemos. Sí. Antes de...